Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 15 de marzo. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado una colecta de donaciones de sangre en nuestra localidad para los días 18 y 19 de marzo. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos en horario de tarde de 5 y media a 9 y media. Para ser donante de sangre es necesario tener una edad entre 18 y 65 años, hasta los 60 si es la primera vez que se dona, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud. Desde el centro de transfusión se realizó un llamamiento a la colaboración para conseguir, en estos momentos difíciles, el número suficiente de donaciones de sangre que permita abastecer la fuerte demanda hospitalaria de productos sanguíneos, con el fin de que no le falte la sangre a ningún enfermo que la necesite. Cambiamos de tema. Escudería Ubrique ha hecho público un comunicado en el que se informa que la subida Ubrique se celebrará en este año 2021 en el mes de junio, concretamente los días 26 y 27, en lugar de su emplazamiento habitual en el mes de abril. Esta decisión ha sido adoptada por la organización ante la inseguridad que todavía rodea todo tipo de eventos deportivos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Escudería Ubrique, en virtud de los datos facilitados diariamente por el Ministerio de Sanidad, ha mantenido reuniones regulares con ayuntamientos, Delegación de Medio Ambiente, su sector de tráfico y también con los diferentes patrocinadores en aras de poder celebrar la prueba con las garantías necesarias en estos momentos de crisis sanitaria. Es por ello que el control de público será exhaustivo durante todo el desarrollo de la prueba para evitar cualquier tipo de aglomeración y observando de forma escrupulosa las indicaciones y medidas de las autoridades sanitarias competentes. Con todo, la voluntad de la Escudería Ubrique es hacer partícipes a todos aquellos involucrados en la prueba, desde público a patrocinadores, pasando por participantes, y que todos y cada uno de los presentes disfruten de unas jornadas de carrera inolvidables. La fecha escogida es fruto de numerosas deliberaciones con las diferentes instituciones anteriormente enumeradas y buscando el menor impacto y afección posible en los calendarios deportivos del Campeonato de España de Montaña y el Campeonato de Andalucía de Montaña. También en el ámbito deportivo, el Club de Senderismo Tres Caminos de Ubrique, tras la reunión telemática de su Junta Directiva del pasado 10 de marzo y teniendo en cuenta las circunstancias especiales surgidas de la pandemia que nos ocupa, ha decidido suspender definitivamente la prueba deportiva La Petaquina, programada en un principio para el 28 de marzo. De igual modo, se comunica que hasta el próximo día 16 de abril se deja abierta la inscripción a modo simbólico y con el objetivo de recaudar la mayor cantidad posible de dinero a beneficio de la familia Gómez Oñate. Igualmente está abierto hasta esa fecha el periodo de solicitar la devolución del donativo. En ambos casos, las personas interesadas pueden acudir a la trastienda. Otros temas de interés. La Asociación de Hostelería de Ubrique, al cumplirse un año de la declaración del estado de alarma, ha realizado balance de todas las consecuencias que las limitaciones de apertura y horarios han traído para el sector. A este primer aniversario se ha llegado coincidiendo con la aplicación en nuestra localidad de las medidas anti-COVID recogidas en el nivel de alerta 2, lo que ha ofrecido un pequeño respiro a hosteleros y comerciantes. Pues un respiro, ¿no? Después de tanto tiempo parado, o incluso después de tantos meses que hemos estado con un horario tan reducido que prácticamente a los bares que, por ejemplo, como es el mío, de copa, es algo que era un ahogamiento que no, que no se podía sostener más, ¿no? También normal, ¿no? Los compañeros que son de bares de comida, pues también, queda o no, ya no tienes que ir a comer con tanta bulla porque es que se queda después tomar una copa o está un poco más relajado. A la fe le cierran, ya tiene la relajación de poderse tomar café también en el mismo bar donde come. Ya otra vez empieza la cadena un poquito así a lubricar como tiene que hacerlo, ¿no? Y también el aspecto de los clientes también se ven a la hora de venir, que no vienen con el ansia que venían, que se llora todo el mundo a la vez, sino que ya va la cosa un poquito más palotina. Claro, la primera semana, tú sabes, para adaptarte o adaptarse al cliente es un poquito más complicado porque viene todo el mundo más eufórico, nos creemos que esto ya ha pasado y no ha pasado, ¿no? Entonces, pues, cuesta más tener las mesas controladas porque

Pero bueno, este año, pues bueno, estamos contentos porque el año pasado, por ejemplo, pues los cultos los tuvimos que celebrar a través de internet, ¿no? Bueno, se celebraron en la parroquia, puerta cerrada, pero pues lo seguíamos por internet. Bueno, pero este año lo vamos a poder vivir de lleno, ¿no? En nuestro templo parroquial. Entonces, bueno, pues también estamos de enhorabuena porque de no tener nada, tener algo, ya, ¿sabes? Y entonces, bueno, vamos a tener lo más importante, que es la celebración del Domingo de Ramos, ¿no? De la liturgia, de lo que es la Eucaristía, el domingo. Y entonces, bueno, pues estamos contentos. Por ahí estamos contentos. Después la iniciativa es, bueno, porque como todos los años, pues se va a realizar la venta de palmas, porque la venta de palmas no solo es para la procesión, sino es un símbolo cristiano que, bueno, pues se ve en la tele cuando salen, ¿no?, los reportajes que están en otro sitio. Bueno, pues los cristianos adornan sus balcones en esta fecha, bueno, con la palma, en señal de que somos cristianos, de que veneramos a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí también llevábamos ya varios años haciéndolo desde que, bueno, pues procesionaba la imagen de nuestro Señor en la burrita, ¿no? Y entonces, bueno, pues este año pues también habíamos querido, dijimos, mira, pues lo hacemos y también, bueno, pues cambiamos un poquito, ¿no?, el ambiente, porque, hombre, aunque estamos un poquito más contentos, pero seguimos estando ahí todavía, que no sabemos esto por dónde va a salir. Claro. Y entonces dijimos, mira, pues para tener una mediana normalidad, bueno, pues se van a poner a la venta las palmas, y bueno, pues para celebrar un Domingo de Ramos pleno, ¿no?, dentro de lo que se cabe, y ya está. Lo que pasa que, bueno, que no saldrá la procesión. Algo tenemos pensado también, al igual que las otras hermandades, de hacer el Domingo de Ramos con el misterio. No lo tenemos todavía perfilado totalmente, y entonces, bueno, pues algo haremos, sí, pero todavía no lo tenemos hasta esta semana, que no nos reunamos con don Roberto, que es el que realmente es la cabeza visible de todo esto, ¿sabes? Entonces no nos hemos sentado a hablar con él hasta esta semana y no te puedo perfilar. Las palmas se van a vender, ya están a la venta, ya tenemos muchos pedidos porque lo pusimos en la venta en la página de la hermandad y la verdad que ha tenido una aceptación tremenda. Y claro, también en los grupos que tenemos de catequesis, de amigos, pues se va rulando, tú sabes, todo vuela como la pólvora, por el internet. Y la verdad, bueno, pues que tenemos un pedido que nos estamos sorprendiendo, ¿sabes? Porque dijimos, bueno, que sean pocas, pero bueno, pues así por lo menos. Y que va, de pocas nada, que llevamos. Esta mañana, cuando ya estaba yo preparando ya los pegues para el cole y demás, mi prima me mandó ya las últimas y creo que íbamos ya por unas 200 y algo, o sea, y lo pusimos el jueves o viernes a la venta, vamos, que salieron a la venta. La verdad que muy bien. La gente le gusta, adorna sus barcones, cambia un poco el chip, colabora, porque, hombre, todo lo que hagamos a través de las hermandades, cualquier hermandad, todo es para ayudar. Nosotros no nos llevamos nada a nuestras casas, ¿sabes? Es todo para ayudar a Cáritas, o para ayudar a alguien que realmente lo necesita, o para ayudar a un colectivo de Ubrique, lo que sea. Entonces, todo lo que se haga es a beneficio de algo. La gente le gusta colaborar. Y encima participar en unas acciones así de gente joven que están ahí detrás de este nuevo paso, ahí luchando. Y la verdad, bueno, que es de agradecer a todas las personas que hasta el día de hoy ya han colaborado con la compra de su palmita y con las que van a colaborar a lo largo de esta semana, por supuesto, hasta este viernes. Sí, hemos puesto hasta este viernes porque, claro, ya la muchacha de las palmas me está diciendo a Mari Carmen y me está chuchando, ¿sabe, hombre? Y entonces también yo a la hora de recibir tenemos que repartirla, ¿sabes? Porque claro, la mayoría son de gente a lo mejor mayor, que no se puede acercar al convento a recogerla, pues entonces también le hacemos el favor de acercársela a su casa. Entonces, claro, pues tenemos que tener también nosotros un límite en el tiempo para poder que el viernes de Dolores esté todo ya repartido, para que el domingo la gente pueda tener su palma ya en el barcón o pueda ir con ella a misa, todas esas cosas. Tenemos va a haber dos misas, va a haber una misa a las 10 y otra a las 12 para la celebración del Domingo de Ramos, para no aglomerarnos todos a una sola hora, como antes había solo una misa, y ahora, pues bueno, don Roberto ha visto bien de poner dos, una a las 10 y otra a las 12, por el tema de la aglomeración de las personas, porque tenemos un límite dentro de la parroquia, ¿vale? Claro. Y, bueno, pues después de la celebración, como bien has dicho, bueno, estamos preparando eso, tenemos idea, bueno, pues queríamos montar el misterio, lo que es en el convento, y que la gente pudiera pasar a visitarlo durante todo el día, y que fuera con sus niños, y que es muy bonito explicar y ver nuestra cultura, ver lo que tenemos, lo que posee el pueblo, porque al fin y al cabo todo lo que tenemos, las hermandades y demás, es del pueblo de Ubrique. Entonces, bueno, pues es bonito que vayan las familias, que le expliquen a sus niños lo que se está viviendo, y que le expliquen, bueno, pues mira, aquí está el convento, aquí está la patrona, pues aquí tenemos al señor con la burrita para que comience la Semana Santa. Y entonces, bueno, pues tenemos intención de eso, de montar el misterio, pero todavía no lo tenemos perfilado con don Roberto, pero vamos, que seguramente él no nos pondrá ningún tipo de pega, seguro, y bueno, podremos realizar el montaje del misterio en el convento para que todo el mundo lo pueda visitar el Domingo de Ramos. Y por otro lado, les anunciamos que el próximo sábado 20 de marzo a 1:30 en el auditorio del Centro de Recepción del Yacimiento Romano de Ocuri tendrá lugar la ceremonia de las matronalias. Con este evento, la Asociación Romanos de Ubrique retoma sus actividades y pone su granito de arena para que nuestra historia siga presente, y lo hacen destacando la figura de una de las mujeres más importantes de Ocuri, Postumia Honorata, quien jugó un papel muy relevante en la sociedad del siglo II después de Cristo. La actividad está abierta al público, aunque el aforo es limitado. Y antes de finalizar, les informamos que Ubrique mantiene hoy lunes el nivel de contagios por coronavirus en 0 casos en los últimos 7 días, mientras que el número de casos positivos en los últimos 14 días continúa bajando hasta situarse en 3. Además, la Junta de Andalucía rectifica algunos datos, resta un positivo del cómputo total, recoge 8 personas curadas y suma un fallecido en nuestra localidad. Por todo ello, continúa la tendencia a la baja de la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa, que hoy lunes se sitúa en 18,1 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.